Enrique Meyer, el ministro de Turismo de la Nación, hablando de todo un poco. De la Fórmula 1, diciendo que no es tan fácil traer un evento así, si es más fácil traer un MotoGP, si es más fácil traer un rally mundial, pero es más complicado traer, primero, por el tema de infraestructura, y claro, segundo, por el valor. Ya sabemos lo que nos... lo que costaba. Sí, pero hace un año atrás nos dijeron que iba a abrir, sí, la Fórmula 1. Y hace, y hace dos años, la presidenta dijo que iba a correr el Mar del Plata. Y hace dos años atrás decían que la nafta no iba a aumentar y hoy aumentó el 100%. Qué bárbaro. Y bueno, un 150%. Hubo 150%. ¿No? Sí, no. Y sigue aumentando. 22 millones de euros es lo que sale a traer a la Fórmula 1. ¿Hasta cuándo vamos a llegar el aumento de la nafta? No sé. A mí me tiene recontra podrido. ¿Mm? Porque ya superó el valor del dólar blue. Porque dice siempre un dólar, un litro de nafta, toda la vida. Un dólar. Ahora se fue un dólar y para arriba. ¿Verdad? Y además la que la produce... A ver, no es que la traen de afuera. Sigue el baile. Ni siquiera. Sigue el baile. Hoy estamos para la política también. Vamos, dale. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Transportes Osvaldo García e Hijos Sociedad Anónima y Cruz Baires Limitada. Dos empresas, una familia. Cargas hacia las repúblicas de Chile, Bolivia y Uruguay. Llámenos al 4687-4824 o 4687-6761. Fin del espacio publicitario. Belgrano 650. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. Vamos. 18 horas 56 minutos sobre el cierre del programa. Saludamos al chaqueño Matías Muñoz Marchesi, que se presenta junto con su Chevrolet Cruze este fin de semana en el Cabalén, en el Super TC 2000. Matías, ¿cómo te va? El gusto de tenerte en Pole Position. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, bien, bien. Acá esperando para el fin de semana. La verdad que ansioso por subir al auto, sabiendo que está faltando poco para que se dé. Así que, bueno, esperando, hablando con el equipo, viendo lo último y tal. Bueno, ya vimos que subiste una fotito ahí en Twitter, el auto ya estaba listo, todo preparado para el fin de semana. Falta correr ahora. Sí, justo hablando con el ingeniero, bueno, me mandó una foto del auto, viendo unas publicidades, a ver cómo habían quedado. Así que, bueno, todo listo, recordando un poco del año pasado, el equipo funcionó muy bien, junto a Agustín Canapino se llevaron la victoria y la clasificación, así que no penalizo, así que está todo dado para estar adelante. Bueno, no penalizás y además recordamos que ganaste la serie, largabas adelante en la última carrera, donde bueno, una falla te termina dejando a pie, ¿no? Pero las chances están por ahí para estar peleando bien adelante, ¿no, Mati? Sí, la verdad que sí, la primera carrera en Rafaela que... me adapté muy bien al auto, clasificando cuarto y bueno, por un inconveniente en la serie con mi compañero de equipo no pude largar la final y bueno, en Viedma, con una pista totalmente distinta a Rafaela, una pista no tan rápida como Rafaela, que hay que trabajar de otra manera, el día sábado con día de lluvia pudimos clasificar adelante nuevamente y ganar la serie, y bueno, una circunstancia de cómo son los fierros no se pudo la guerra final, la verdad que fue una lástima porque estaba para terminar en el podio tranquilamente, sí. Pero bueno, me tengo mucha fe para este fin de semana para traerme un podio. Bien, Mati, seguramente te has adaptado rápidamente al Cruz, así que bueno, a meterle con todo este fin de semana. Gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position y que sea con éxito esta tercera fecha allí en el Cabalén, ¿eh? Bueno, muchas gracias por llamar, un saludo grande a toda la audiencia, a todo el equipo Chevrolet TF, un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo el fin de semana. Allá estaba Matías Muñoz Marchés, ya la última, vamos, Mariano. Y sí, porque mañana en Ginebra, el grupo de estrategia de la Fórmula 1 se va a presentar y va a hacer una reunión en relación a debatir el futuro financiero de la Fórmula 1. Es decir, que van a presentar varias ideas para la temporada 2015-2016. y 2017 en función de recortar gastos en la máxima categoría del automovilismo. Y a pesar de todavía estar internado y obviamente en coma, sí, Michael Schumacher sigue recibiendo honores. Perfecto, hoy fue nombrado ciudadano de honor de Sarajevo, sí, en reconocimiento a sus actividades humanitarias y la amistad, obviamente, con esta capital durante y después de la guerra, donde se sabe hizo muchas obras de caridad con chicos, con gente que estaba mal, después de, obviamente, lo que fue esta guerra que tuvo Sarajevo, bueno, la capital de Bosnia. Muy bueno. Bueno, hacemos votos para que se pueda restablecer Schumacher. Mañana también vamos a recordar a Ayrton Senna. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador. Hoy, 20 años de la muerte de Roland Ratzenberger. También, sí, un día antes. Un exactamente. Antes. Hay que recordarlo también porque fue un piloto también de la Fórmula 1. Nosotros, nuestro encuentro va a ser el día viernes, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por AM650 Radio Belgrano con todo el automovilismo, porque en el día de mañana le vamos a hacer homenaje al Día del Trabajador y de pronto los chicos están cansados y le vamos a dar un asueto a todos. De mi parte, podemos salir hoy a la noche. Claro, Marianito, sobre todo. Que... Chao, gracias. Hasta el viernes y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano, AM650. Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos que el amor. Me levanto al alba, trabajo la tierra porque tengo fe. Y recojo el fruto del trabajo honesto porque tengo fe. Construí mi casa, formé una familia que es lo que soñé. Porque tengo fe, porque tengo fe. Lucho junto al pueblo que trabaja duro porque tengo fe. Y por un salario que sea justo y digno porque tengo fe. Lucho por los viejos que hicieron la patria y por la niñez porque tengo fe. Porque tengo fe. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo porque el hombre nuevo lucha por su patria y por su libertad. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo porque el hombre nuevo lucha por su patria. por su patria y por su libertad. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Siempre fui soldado de Perón y Evita porque tuve fe. Y luché a su lado por las causas justas porque tuve fe. Tengo un Dios y rezo por la patria hermosa que me vio nacer porque tengo fe. Porque tengo fe. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su patria y por su libertad. Paz, pan y trabajo es lo que quiere el pueblo. Paz, pan y trabajo, techo y dignidad. Paz, pan y trabajo, porque el hombre nuevo lucha por su patria y por su libertad. Porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Porque tengo fe. Porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Muy buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas 6 minutos en todo el territorio del país, 17 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a dar comienzo, vamos a arrancar este programa de día miércoles, cerrando el mes de abril. Acá estamos con Rubén Giovannini, hoy contamos también con la presencia de nuestro compañero Jorge Mario Boisueta, que nos va a acompañar toda la semana. Tenemos a Tito Vivian, que también participó hoy del evento con los jubilados y se quedó, ¿viste? Y ahora seguramente Rubén lo va a tener que llevar hasta la casa. Sí, bueno, mi compadre se pone en curda y después tengo que llevarlo yo, que siempre pasa eso. Ah, está bien, está muy bien, porque seguramente está la esposa escuchando. Usted, tú no le haces mala fama. Pero yo, nena, sí. Vos sabés que está agarrado de la puerta, no puede entrar, ¿eh? Ahí está entrando, mirá, mirá, ahí. No es nada, es este, se agarró de la mesa para no caerse. Quédate tranquila, nena, que tomó muy poco, tomó agua, pero parece que el agua lo maría. El agua lo maría. Lo más lindo que hay es el agua. Sí, muy pero bien. Usted la usa para bañarse, no para tomar, Por lo que vi hoy, usted la usa para, ¿qué sabe si para bañarse? ¿Qué sabe? Bueno, está bien, será para lavarse las patas, no sé, pero usted hoy le dio al vino. Está equivocado usted. Hacía de mozo y le llevaba champán a alguna de las chicas. Ahí sí puede. Ahí está, ¿ves? ¿Viste? Ahí aceptó. Pero bueno, hoy para que no. Le decía, para... tomá, conocé mi secreto, le decía, y le daba la copa. Para quien no lo sabe, hoy estuvieron en la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados festejándole el cumpleaños a Rubén Giovannini en la oficina. Y algunos otros invitados especiales. Sí, por supuesto. Y acá el compañero Mario también estuvo. Compañero Mario estuvo. También estuvo. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Así que, bueno. Sí. Pero él fue sobrio. ¿Fue sobrio? ¿Cómo volvió? Él fue sobrio. Él... no fue lo que fue Tito Vivian. A Tito Vivian lo defiendo yo, Giovannini. No lo injurie más, por favor. No lo injurio. Perdón, yo te hago una pregunta. ¿Usted yo no estaba, es pero... injurial cuando uno dice la verdad? Pero si yo lo veo en el estado que está perfecto. Sí, deplorable. No, está perfecto. Mírelo, mire la vista. Siempre con la misma pintita que bajamos. Sí, la pinta es lo de menos. Lo que pasa es lo que carga adentro usted. Quiere, mire, bueno. tenemos un programa bastante estrecho y va, tenemos que hacer entrar un montón de cosas en poco tiempo. ¿Vamos a escuchar los mensajes de ayer? Sí, vamos a escuchar, porque la verdad que hablar de la curda que tiene Tito hoy, mejor no se justifica. Daniel Espinola hace operación técnica y puesta en el aire de este programa y nos da una mano también en el corte de mensaje. Y si yo le pido que me ponga los mensajes de ayer, él va y los pone. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Andrés de Catalina Sur. Lo que dialogó hace un rato Giovannini fue hermoso contra ese señor que tiene unos pensamientos de miércoles. Todo está claro, están cambiando nuestra cultura, tanto la están cambiando que la familia cada vez está más dividida. La nueva cultura desemboca en que estén estimulando el libre acceso, todos contra todos, es el fin. O sea, disolver nuestra sociedad, que es la familia, como sostén. Por eso todo está planificado para el cambio. Por eso tanta violencia, porque se perdieron los códigos de papá, mamá e hijos en muchas familias. No sé, es muy largo el proceso, pero esto está planificado internacionalmente. Nuestro territorio es muy rico. Nada más, gracias. Sí, es para decirle a Rubén Giovannini, desearle todo lo mejor y que el Dios Miguel le coloque la espada azul en su mano y siga luchando por todos. Adelante, Giovannini, no baje los brazos nunca. Y otra cosa, yo pienso que ya a esta altura, es una opinión que todo el mundo va a decir, ay, no, pero gracias, Giovannini. Hola, buenas noches. Soy Osvaldo de Lomas Zamora. Acabo de escuchar en la televisión que hay un conflicto con Moyano y los Moyano y el intendente de Quilmes. Y el de Moyano dice, si tiene que haber muertos, va a haber muertos. Realmente no puedo entender la violencia. No. Yo no soy de este gobierno, pero la verdad no quiero violencia. Sinceramente no sé lo que pretenden. Realmente. No sé si están de acuerdo o no, pero a mí me parece que no es así. Bueno, muy buen programa, hasta luego. Qué barbaridad todo lo que está ocurriendo, Dios mío. 11 no sé cuántos por ciento nos dieron a nosotros. ¿Por qué no le sacan a la gente esa que está cobrando todo eso, todas esas cosas de más y qué sé yo? ¿Por qué no nos pagan a los que nos deben los juicios? Aunque sea en cuotas y nos actualizan el sueldo, que sería lo más importante, actualicennos el sueldo y las cuotas después las van pagando, como ustedes jubilaban antes también a los que no habían trabajado y te pagaban en cuotas, pero nosotros pusimos la platita y nos la estamos cobrando. Páguenos el sueldo, actualicennos el sueldo, sin vergüenza. ¿Se puede saber cuánto cumplimos, Rubén? Así le arrimamos unos besitos a Riverito. Feliz cumple, viejo. Oscar de Merlo, chau. Ya pasó, pero son 67. Según la jerga, es la víbora. Así que cuidado con mi picazón. Si yo pico, si muerdo, enveneno. Le voy a dar la razón a ese que me llamó y me dijo, deje de sembrar odio. Imagínese eso, cumplo 67, la víbora, de estilo veneno. Pero es un veneno productivo, porque lo que trato de matar son las alimañas. Como la víbora. Arriba. Recién escuché un oyente, señor Giovannini, que hablaba de los que componen el UNEN. Mire, yo tengo 82 años. No voté a la Unión Democrática, no creí en eso. Pero estos hombres que hoy se presentan, bueno, es un rejuntado más. pero de ninguna manera eso permite darle, seguir dándole cheques en blanco al peronismo, que tuvo a López Rega, que tuvo a Menem, que tuvo a los Kirchner. ¿Le parece poco semejante lastre? ¿Usted me está hablando de peronismo o me está hablando de los que traicionaron al peronismo? Porque lo que Perón enseñó no tiene nada que ver con todo eso. Si usted me quiere comparar a eso con el peronismo, está comparando, y discúlpeme lo que le voy a decir, está comparando al Padre Nuestro con una puteada. No tiene nada que ver el Padre Nuestro con una puteada. Lo que Perón enseñó no tiene nada que ver con estos que vinieron y a grito de viva Perón entregaron la Argentina. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Usted me dice Menem. Y Menem, mientras gritaba viva Perón, entregaba al extranjero todo lo que Perón había recuperado para los argentinos. Entonces no puede hablar de que eso es peronismo. Si usted me va a hablar de López Rega, y López Rega dentro de todo le quiere que le diga la verdad, comparado con lo que vino después, fue un nenetita. ¿Por qué? Y porque López Rega no pudieron demostrarle ningún robo, mientras que a esto se lo demuestra todos los días que son unos atorrantes ladrones. Y más allá de las cagadas que se mandó López Rega, yo no lo voy a defender, porque no, él ya tuvo su defensa en juicio, y en su defensa en juicio nunca pudieron demostrarle un delito. Y esto es lo que vale. Pero no porque no se lo pusieron, no se lo quisieron demostrar. Porque no se lo pudieron demostrar, porque no había ningún tipo de motivo como para poder demostrar que le había robado en la función pública. Mientras que estos otros, los, digamos, los perdonan o directamente está, como dicen, sobreseído, porque hay una orden de arriba que los sobresee, pero no porque sean inocentes. Así que yo le voy a pedir, por favor, no me compare al peronismo con toda esta lacra, ni con los de antes ni con los de ahora. El peronismo de Perón es una cosa, y otra cosa muy diferente lo que usted me dice que es peronismo. Eso no fue nunca peronismo, y por esa sencilla razón, aquellos que acompañaron, equivocados o no, fueron cómplices, copartícipes y traidores de esas ideas geniales del general Perón. ¿Por qué? Y muy simple. Todos los derechos que Perón le dejó al pueblo argentino se fueron perdiendo por esos que se dijeron peronistas. Una cosa es ponerse una chaquetilla y correr una carrera, y otra cosa es ser verdaderamente peronista. ¿Usted quería decir algo, doctor? No. Es suficiente con lo que vos dijiste, Rubén. Simplemente lo único que yo quería hacer era hacer una acotación en el sentido siguiente. Vos dijiste unas palabras muy precisas con respecto al tema de la chaquetilla. Un muy querido compañero mío, Julio García Martínez, y creo que es un nombre muy conocido para todos aquellos que llevamos adelante derecho laboral, fue juez nacional de trabajo también, fue conmigo, públicamente, no en privado, públicamente lo dijo. Fue el primer hombre que yo lo escuché que le dijo a Menem, al poco tiempo de asumir, que era un chaquetillero barato y que él de peronista no tenía absolutamente nada, que de poder saber algo de peronismo no haría todo lo que estaba haciendo. Ese se llamaba Julio García Martínez, lo cual le costó el puesto, lógicamente, porque inmediatamente al poco tiempo fue removido. Esto lo quería agregar para que tome la gente conocimiento, sin sentido de maldad, lo digo para con muchos que piensan que todos los peronistas somos iguales a toda esta basofia en la cual estamos viviendo. Cuando ocupan el poder estos chaquetilleros, no tienen piedad ni compasión para con nadie, ni siquiera para con los que le dicen la verdad, ni siquiera para aquellos que tienen verdad peronista demostrada, de cumplimiento de tarea peronista, que pueden mostrar, avalar y que pueden llevar adelante con todo orgullo. Y este hombre del cual estoy hablando, cuando se lo dijo, tenía 80 años y era juez nacional de trabajo. Lo que significa que se conocía lo que era el peronismo. Sabía muy bien lo que era el peronismo. Muy bien, sigamos con los mensajes. Rubén, le deseo feliz cumpleaños. Estoy muy contenta de que haya nacido y espero que siga 200 años más. Los saluda Adriana de Palomar, a usted, a Nilce y a toda su gente, a todos los espartanos. Muchísimas gracias por todo. Un beso grande y que lo disfrute. Giovannini, Macri, Giovannini, compañero locutor, compañero paraguayo, amigazo, compañero lealtad al coronel Perón, al general Perón, al general del pueblo. ¿Qué está pasando, mi Argentina querida? Jubilados ya no podemos comer, no aguantamos más, con 2.700 mangos. Le daría yo a los diputados, a los senadores que cobren 2.700 esa manga de mafioso. Ahora se juntan todas las ratas humanas, las ratas, las cucarachas. Van a volver a hacer un coso, es un cambalache esto, ¿eh? Todo para robar. Idea no sacan, ¿por qué no la mandan? No le dan un aumento ya a los jubilados, viejo, no podemos estar parados acá. No viene el aumento en la luz, el gas, el teléfono, todo. Habla Marito de Villurquiza. Feliz cumple, Giovannini. Feliz cumple, por muchos años más, queridos compañeros. Que Dios los bendiga a todos. Viva Perón, viva Evita. Rubén, mira, aprovecho que estás hablando de las jubilaciones que de no aportantes. Yo te digo lo que pasó en esos años. Vos presentabas para jubilarte con 15, 16 años de aporte, no llegabas. Salieron las abogadas del mismo ANSES, no daban el nombre, te ponían un gestor y te lo mandaban a casa, y te decían que no, que con 16 años, 17 o 15 no se podía, pero sí por ama de casa. Y a los dos días te lo otorgaban. No es que la gente, muchísima gente tenía años, pero no cubría el total. Y ellas te jubilaban por ama de casa porque decía que es más fácil. Pero eran todas abogadas de ANSES. Y te lo digo con conocimiento de causa. Por eso me gustaría que... Yo creo que eso ya lo sabés vos. Y si no, averígualo bien. Y en la provincia, cuando jubilaban a personas con la misma manera, se quedaban con todo la parte retroactiva y se iban a cobrar con ellas al banco. Eso con La Plata, Ensenada, todo eso. Porque tengo amigas mías que lo han hecho. Por eso te digo que realmente es cierto. Jorge, Rubén, amigo Espíndola, Bruno de Congreso. Bueno, nuestra flamante presidente dijo que por qué bajaron el cuadro de Videla pudieron subir el del Che Guevara. Queridos compatriotas, prepárense porque de acá al diciembre del 2015, si no transforman el país en la isla cubana, van a tener que agradecerle a Dios y a la María, porque si no, el país está al borde del precipicio. Y no se sorprendan. Vení, Victoria de Villa Herida te habla. Un saludo para Oliva y toda la mesa. Vení, feliz cumpleaños. Ayer te mandé el mensaje, pero mi cumpleaños, pero no me lo pasaron. No lo escuché hoy. Bueno, el tema de los jubilados. Dice que no podemos hacer huelga. Bueno, yo también, yo reconozco que no voy en la marcha, ni nada, dejé de ir a la marcha, yo fui muchos años en la marcha. Pero los jubilados podemos hacer otra cosa, la gente joven, jubilada, 60, 65 años, 70. Se pueden sentar a la sentada de la entrada del Congreso y la entrada de la salida de Plaza de Mayo. La sentada como hacía Andy, ¿te acordás de ese hombre que allá en la India? Bueno, una sentada, ¿eh? Y eso es una forma de hacer huelga. Soy Juan Carlos de Lanús Este, compañero. Después de haber soportado todo tipo de violencia desde el gobierno, con la complicidad de la justicia, la Cámpora, Delía, punteros políticos, Barra Brava, socios de Vudú, los Kirchner, Aníbal, En estos momentos nos quieren convencer que los violentos somos nosotros, después de ser las víctimas de este gobierno perverso. Por ejemplo, los más de 20.000 asesinados en 11 años de este gobierno, muertos importantes para nuestra sociedad, desde profesionales, jubilados, amas de casa, trabajadores, estudiantes. Ahora estos malditos se hacen la Carmelita descalza. Por favor, a todos los argentinos bien intencionados, no aflojar en la protesta, porque en cuanto aflojemos, estos delincuentes se organizan para seguir haciendo daño. Pedido, yo ayer te había dicho que te saludaba el compañero Adán Páez y yo, Horacio Gregores, el que tenga buen, que te deseaba buen fin, buen cumpleaños, y que luche, siguiera luchando, que estamos todos con vos y estamos luchando por el Momo. Un beso, un abrazo a ¿cómo se llama?, a Bacri, a vos, y estamos tratando de reunirnos para poder pelear por el Momo. Un gran beso, Horacio Gregore. Hola Rubén, Bernardino de Villaliza, Rubén. Ayer te dejé un mensaje, no sé, yo recién sintonizo la radio porque estuve fuera de casa. Digo yo, este señor Patilludo Menem, venenoso, suprimió el servicio militar por una ley o por un decreto, o es por un decreto de él. No es posible, porque un decreto no tiene valor de ley. Este es lo que hizo este tipo. Suprimió el servicio militar por una conveniencia electoral, nada más. Entonces yo quiero saber si esto fue hecho con una ley aprobada por el Congreso o fue un decreto de él, nada más. Porque de lo contrario, lo que está pasando en este país, él tiene que pagar y ir preso. Bernardino de Villaliza. Gracias. Un abrazo, Rubén. Para el señor Giovannini y los abogados que están ahí ahora, para la pensión de seguridad social, que también si pueden hacer algo, porque me están pagando 1.600, 1.700 pesos. Yo soy ciega, no veo, estoy enferma, soy una persona de 81 años. Me llamo Sara, quisiera saber si pueden hacer ellos algo por mí también, por todos los jubilados, pero por la pensión de seguridad. Entonces no me dan nada. Muy poco y nada, con eso yo no puedo comprar remedio ni comida, estoy pasando hambre, algunos me dan alguna comida, algo. Entonces, a ver si pueden hacer algo para Yarnine, que hable con los jubilados que están ahora, por favor, que lo nombre por radio. Pásenme, por favor, gracias. Sí, muy buenas tardes, Ismael de Castelar. Primero y principal, para desearle un feliz cumpleaños a Rubén Giovannini. Lástima que la edad de él no salió el 64, que significa Rubén. Le deseo mucha felicidad y que cumpla muchos años más. Saludos a toda la mesa. Arriba, Argentina. Este mensaje es para mañana de Esther de Lanús. Muy feliz cumpleaños para Rubén. Les diré lo siguiente, no se cansan de robar. En ingresos brutos me mandan actualizada como si tuviera una deuda que la boleta última que pagué decía que vencía la próxima el 10 de junio. Y me viene una que dice que adeudo del 20 del 3. Y sale con todo el recargo, 692 pesos con 40. También me roban eso con la jubilación mínima, ¿cómo lo pago? Mañana voy a hacer un escándalo, porque ayer estuve enferma y fui al médico, no pude ir. Gracias, Rubén. Publíquelo, que lo sepan. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron el día de ayer. Creo que hay dos o tres mensajes más. Vamos a arrancar con algún tema y después pasamos algo que falta, que quedó pendiente de ayer. Rubén. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de Giovannini, que él dice que pidió que el kirchnerismo interpele a cuanto candidato aparezca para las elecciones de 2015? ¿Qué conducta moral tiene el kirchnerismo para interpelar a los que se postulen para el 2015? ¿Qué son ahora, profesores que toman examen? ¿De qué le van a tomar examen? ¿Van a robar como nosotros? ¿O van a robar un poco menos o un poco más? No, yo creo que la conducta, ya te la digo, el que paga, aprueba. El que no paga, aprueba. Claro. Ah, bueno, entonces vos estás candidateado. No, no, es que no es que estoy candidateado. No, no. Ya lo conozco. No digo vos, porque yo sé que vos no sos candidato a nada, pero los candidatos que ellos le van a interpelar, le van a decir, ¿vos querés ser candidato? Pero si interpelas a Nini. Si la pagás, claro. Te interpelamos y te aprobamos. Claro. Sí, sin interpelación. No, no, ellos van a interpelar, tienen que hacer el circo. Si no hacen circo, ¿cómo va a venir la girada a aplaudir? Tiene que haber un circo. Bueno, pero Rubén, todo eso está todo el tiempo aplaudiendo, inclusive mismo a la señora. La señora baila. Ah, y baila. Parece también una mona, subida. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Baila. Bueno. Mientras la Argentina se hunde, ella baila sobre el Titanic. Está bien, está bien. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Macri sobre Zanini, que pidió interpelar y que expliquen lo que van a hacer los que vienen. En una palabra le dijo, ustedes tienen que decir que van a robar como nosotros para que la gente los vote. 20 meses faltan para las elecciones presidenciales del año 2015 y ya casi todas las fuerzas políticas tienen o sus candidatos definidos o al menos los postulantes que competirán 60 días antes de las primarias. El kirchnerismo es el único que aún duda. Tan solo los gobernadores Daniel Scioli y Sergio Uribarri y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se anotaron como postulantes firmes. Otros candidatos, como Juan Manuel Urtubey, Agustín Rossi o Aníbal Fernández, se anotan en la pelea, aunque muchos, incluso dentro del propio oficialismo, dudan que lleguen a competir por el puesto. Algunos sueñan con que sea el dedo de Cristina el que defina el candidato, pero todo parece indicar que no será así. Este domingo, Carlos Zanini, uno de los funcionarios más cercanos desde los tiempos de Santa Cruz, pidió que sea la militancia la que interpele a todos los postulantes para el cargo. Los militantes no tenemos que buscar candidatos, sino interpelar a cuanto candidato aparezca, señaló el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia ante los miles de jóvenes kirchneristas que se congregaron en el Mercado Central para el plenario denominado La Militancia Debate y Construye Futuro. Allí se reunieron funcionarios del Gobierno Nacional, legisladores, dirigentes y militantes que llamaron a defender y proteger el modelo que inició Néstor Kirchner, y entre los asistentes pudo verse al vicepresidente Amado Boudou, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el ministro de Economía Axel Kicillof, el titular del AFCA Martín Sabatella y el diputado nacional Andrés Larroque, entre otros. ¿Me permitís un poquito? ¿Qué es la mesa de examen? ¿La mesa que va a tomar el examen? Son los examinadores, digamos, sí. Pero están hablando del propio kirchnerismo, no están hablando de otros partidos. No, están hablando de examinar a sus propios candidatos, sí. Yo te pregunto, quien no tiene, esto es así, mirá. Boudou tiene 64 procesos abiertos, muchos de ellos están ahí, tendría que estar preso. Sí. Entonces, te imaginas que él tiene que elegir entre los más honestos y los más corruptos, ¿a quién va a elegir? A un corrupto como él, que lo proteja. No va a elegir el más honesto. Sería muy pelotudo pensar que un tipo que está procesado y que sabe que va a ir preso, elegir a un tipo honesto que lo va a apoyar a la justicia para que no meta en cana. Entonces, vos fíjate, nombrame todos los que estaban ahí y yo te voy a decir cuántos procesos tiene cada uno. No son todos los que estaban ahí. Todos los que nombra esta nota son Boudou, Capitanich, Scioli, Kicillof. Capitanich, ¿qué pasa en Chaco? Con la droga, las pistas clandestinas y todo lo que nosotros sabemos. Seguimos. Scioli, Daniel. Scioli. ¿Habrá pagado el incendio ahí en el edificio donde se le prendió fuego el quincho y murió un pobre portero, un trabajador que era portero del edificio para pagar ese incendio? Nunca lo indemnizaron, nunca le pagó, nunca pagó al consorcio los destrozos que hizo. ¿Su señora esposa habrá pagado el crédito que sacó en el Banco Provincia y nunca lo pagó? Es decir, cada uno de ellos renguea de una pata. Entonces, ¿cómo pueden ellos pedir supervisar o o como dice, interpelar a los candidatos. ¿Qué conducta moral tienen para interpelar a quién? ¿Qué podemos esperar de esta gente? ¿A quién van a interpelar y qué van a hacer ellos? ¿A quién van a elegir al mejor? Esto es lo que yo me pregunto. Seguí, por favor. Ustedes son lo único nuevo en la política argentina. Los otros son todos una cara gastada, remarcó Zannini, hablándole a su militancia. Y definió al difunto Néstor Kirchner como un grano en el culo para las corporaciones. Más temprano, Capitanich, enfatizado en su discurso, dijo: no se equivoquen, nos estamos transitando los últimos 20 meses de, no estamos transitando los últimos 20 meses de un fin de ciclo, estamos transitando el inicio de los 20 meses que nos darán la continuidad de un proyecto político para todos los argentinos. El jefe de gabinete llamó a defender, proteger y cuidar el legado que dejó Néstor y abogó por la continuidad del proyecto. Y también cuestionó a los medios y partidos de la oposición al señalar que representan el retroceso de la Argentina expuesta a la manipulación de grupos económicos, oligárquicos y de intereses extranjeros. Más moderado, Scioli, otro de los aspirantes a la presidencia, planteó ante los militantes que el oficialismo tiene condiciones inmejorables para los nuevos desafíos que se presentan en el país e instó a seguir trabajando por los logros que se alcanzaron en estos 10 años. El encuentro fue también la reaparición en la escena pública de, como recién hablaba Rubén, de Amado Vudú, quien advirtió que hay muchos candidatos potenciales en el kirchnerismo, pero señaló que tendría que haber encuentros de las otras fuerzas políticas para que propongan candidatos. Es mejor hablar de las propuestas que cada uno tiene, contrapuso y apuntó contra la oposición al sostener que querer basar un recambio político en el fin de un espacio particular no enaltece a nadie de los que presentan. Muy bien. Vudú es un muchacho de Mar del Plata. Que toca la guitarra. Sí, bueno. Aparte, la guitarra la junta... Presidente. No, no, yo me refiero a la guitarra de ahí de... Sí, pero la guitarra la junta en pala. Eso, esa, a esa me refiero. Porque una cosa es tocar la guitarra, que yo, no, yo puedo agarrar y veo una guitarra ahí, le pongo la mano arriba y no, no, no, yo no a esa. Y otra cosa es tocar la guitarra como la toca él. A esa la toca, me refiero. La cuenta, la mete en un bolso y se la a lleva. A la que se cuenta me refiero, bueno, yo me refiero a esa. 64... causas abiertas. Y ninguna cerrada todavía, ¿eh? No fue sobreseído ninguna. Por algo será. Pero vamos a seguir. Eve y la sucesión caben, dijo a Aníbal Fernández y a Uribarri. Para continuar con el modelo. ¿Cuál es el modelo? Ah, no me lo diga. No lo diga. Yo veo que usted se sale la vaina por decirlo. El modelo del choreo. Ahí está, ¿ves? Le tocaron la campanilla. Tocaron la campana al modelo del choreo. Adelante. Dice que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, analizó hoy la interna del Frente para la Victoria de cara a la sucesión presidencial. Fíjense ustedes todos los problemas que tienen los argentinos. Y ellos están peleándose a ver quién va a ser el futuro presidente que les garantice a ellos todos seguir choreando. Porque esta es la verdad, se pelean por el queso. Son ratas. Son ratas. Entonces dice, la titular de Madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, analizó hoy la interna del Frente para la Victoria de cara a la sucesión presidencial y ya ungió a sus favoritos, el senador Aníbal Fernández, más conocido como el Droga Libre, esto lo digo yo, no lo dice la nota, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a esto lo digo yo, el Marmota. Al ser consultada por Daniel Scioli, Bonafini se limitó a decir... Ese me gusta menos, por Daniel Scioli. Claro, porque en esto no quiero ser discriminador, pero a ella le gusta menos porque ella puede robar con dos manos y él con una, porque le falta un brazo. Entonces, por eso le gusta menos. Ella quiere uno que pueda robar con ella a dos manos. Y por ese problema no le cierra con Scioli. En declaración a Radio El Plata, la dirigente social elogió además al gobernador entrerriano, Sergio Uribarri, linda piedra para la onda, diría un paisano, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, los únicos exponentes del kirchnerismo, claro, porque Jorge Capitanich con ella hicieron grandes negocios con Sueños Compartidos en Chaco, donde ella se llevó un montón, un pedazo grande, y él también, porque en la puta vida entregaron las viviendas que tenían que hacer. Uh-huh. Cagaron a todo el mundo, se llevaron la guita y nunca dieron lo que tenían que dar. ¿Con plata de quién? De todos nosotros. Todas estas cosas no lo dice la nota, lo voy diciendo yo, voy acotando, porque yo soy muy mal pensado, ¿vio? Y para colmo ahora tengo 67 años, ya me siento viejo, tengo que decir todo antes de que me muera. Los únicos exponentes del kirchnerismo que apuntan al 2015 sin mostrar diferencias con el gobierno, hay que esperar y ver qué pasa, aclaró Eve. Hay personas que me gustan mucho como posibles presidentes. Me acuerdo que le gustaba, y era el hijo directo de ella, que lo había adoptado, Sergio Schocklender. Después, por una cuestión de guita, se terminó la madre y el hijo, pasaron a ser el hijo de puta y la madre prostituta, no sé. Me gusta Uribarri, dijo. Aníbal Fernández me gusta mucho. Domínguez, mucho. Capitanich es un tipo muy inteligente. Sería bueno, pero yo diría, ¿cuál es Capitanich? ¿Cuál le gusta a Eve? ¿Capitanich, el que hace las conferencias de prensa, o Oggi, que también es Capitanich? Oggi Capitanich, por ahí le gusta Oggi Capitanich, y no Capitanich el que, bueno, por algo se enojó cuando lo imitaron. ¿Vos te imaginas que el nene bonito no puede permitir que un lo imite, un transexual? Yo te diría que si en el Congreso de la Nación haces una anoscopía, y hay mucho que dejaría de ser. Sería bueno alguna vez tener un economista, número. Ya está apuntando a Kicillof. Mirá que no es boluda, ¿eh? Pone el huevito en cada canal. El que venga tiene que... Yo te apoyé, dice. Y cuando le preguntaron por Scioli, aclaró, ese me gusta menos que todos los demás. De esa forma, la titular de Madres se puso en sintonía con el kirchnerismo duro, que no acepta al gobernador bonaerense como un candidato natural. Hace dos semanas trascendió que el líder de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, le dijo a su militante, Scioli nunca va a ser nuestro candidato. Claro, porque ellos roban a dos manos y el otro roba una. Entonces no puede ser candidato alguien que no sea... No esté en condición. No sea par de ellos. Bueno, el fiscal cercano al gobierno pide cambiar el código procesal porque el actual es sexista, racista y clasista. Esto, usted es abogado, fue juez. ¿Código procesal? Sí, ¿o sí. ¿O es el código penal? No, el código penal. Ah, ahora discúlpeme. Sí. No. Me fui a la mierda. Me equivoqué. El fiscal cercano al gobierno pide cambiar el código penal porque es actual, sexista y racista y clasista. Sí, sí. Así que durante... ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiene el Código Penal? Y debe tener más de 50 años. Más de 50 más años. De 50 años. Quiere decir que durante 50 años... Sí, pero lógicamente que hubo reformas en el Código Penal, ¿eh? No, pero yo quiero decirle que porque si hay que cambiar este Código Penal porque es sexista, racista y clasista, y hace 50 años que lo tenemos, durante 50 años fuimos sexista, racista y clasista. Claro, yo en lo que vos estás en este momento hablando, yo tengo ya opinión formada desde hace mucho tiempo por una razón muy elemental. Yo conozco esta idea de dónde nace, dónde fue gestada, por quién fue gestada y cómo fue difundida esta idea. ¿Y por qué no nos cuenta? Bueno. No quería interrumpirte yo. No, porque este artículo dice que hay un fiscal cercano al gobierno, que ya sabemos que aquellos que están cercanos al gobierno, mire, quien se acerca al olor a mierda, termina impregnado con ese olor. Sale de ahí y bueno. Así hoy, que usted, hoy hablaron, no con esto quiere decir que el gobierno sea una mierda. Digo que hay olor, nada más. Hoy hablaron dos fiscales diciendo, dos. Estoy diciendo, no recuerdo los nombres porque aparte es un fuero al cual yo nunca jamás accedí, nunca tuve causas penales en el sentido de ni causa a nivel personal ni en defensa de terceros. Pero usted estuvo preso. Bueno, pero eso, sí, estuve preso. Estuve detenido en Coordinación Federal. Una pregunta, ¿lo indemnizaron? Nunca. Nunca la pedí, la indemnización tampoco. Y nunca me fui del país. Siempre me quedé acá. Bueno, no se ponga nervioso, no le hago preguntas. No, no, no, esto no quiero se que me ponga no, mal. Pero es que esto me gusta mucho, lo que usted me está preguntando, mi querido amigo, por una razón. Porque si hay algo de lo que aprendí en la vida, es que... ¿Su padre estuvo preso? Mi padre estuvo preso un año y medio en Devoto. ¿Y cuál fue el delito? ¿Haber sido secretario? Presidente de la Cámara de Diputados. Y secretario, y secretario general de la Constituyente del 49. ¿Y por eso estuvo preso? Y por eso estuvo preso. Y en el caso mío, por haber sido secretario de Defensa, al lado de un señor ministro como era Ricardo Guardo. Éramos un tándem de ministro y viceministro que nos manejábamos a la par, porque Ricardo Guardo me conocía a mí desde que yo tenía 3 años. Entonces, ¿se da cuenta usted que injusta esta, la vida? Pero ¿no? Yo, pese a todo, me quedé en el país. Y afrontó. Nunca pedí una indemnización de nada. Pero quiero ir en base a esto, que esto es un tema muy delicado. Lo que vos acabas de anunciar, Rubén. Este es un tema muy delicado porque esta mañana me tocó escuchar, muy temprano, por radio, a 2 fiscales que fueron avalados por la Procuradora General de la Nación para hacer referencia a esta temática a la que vos estás diciendo. ¿Se refiere a Gil Carbó? A Gil Carbó. Gil Carbó, muy bien. La cual asume... Justicia legítima. Justicia legítima. Entre comillas. Sí. Entre comillas. Ella asume en total plenitud ese tipo de conducta y de situación que vive la sociedad por culpa del Código Penal, que hay que cambiarlo totalmente y que las leyes en el orden penal actuales son absolutamente obsoletas e ineptas. Vamos a hacer un poco de referencia a qué quiero decir con esto. Hay una realidad muy concreta, según sostiene ella, conjuntamente con los 2 fiscales que hablaron esta mañana, que es lo siguiente. La culpa de las actitudes delictivas de parte de la gente al día de hoy no es culpa del delincuente, es culpa de la sociedad que lo pervierte. Por ende, indudablemente, la conducta del delincuente no puede llevarse a extremos de castigo como los que pretende, digamos, no pretende, como los que se llevan a cabo actualmente con el Código Penal actual, sino que deben ser, al contrario, deben ser o disminuidos o absueltos, porque la culpabilidad recae absolutamente sobre toda la sociedad. En una palabra, la culpa siempre la tiene el otro. Exactamente. Eso por un lado. Por el otro lado, ocurre lo siguiente. Decía uno de los fiscales, que yo me quedé muy, muy quieto escuchándolo, hablaba por radio, diciendo que lo que se debía es la situación de inseguridad a nivel nacional era debida a que este sistema opresor del Código Penal generaba precisamente la reacción del otro lado como para que se produzcan las conductas delictivas, porque el sistema es opresor. A lo cual, indudablemente, yo me quedé espantado y empecé a recordar historias pasadas en lo que fue mi tránsito de 27, 28 años en la Facultad de Derecho en la UBA, como profesor de Derecho Constitucional en la cátedra del doctor Alberto Antonio Espota. Allí recuerdo que en sala de profesores, cuando nos reuníamos, venía muy acelerado siempre, acelerado digo en el sentido de que enseguida quería venir a sentarse a conversar con alguien que estuviera en ese momento sin ningún elemento que tuviera que llevar a cabo algún trabajo o algo por el estilo. En algunas oportunidades me tocó que se me sentara al lado y que se pusiera a charlar y a conversar el doctor Zaffaroni. Linda piedra para onda. Desde entonces, Yo, lógicamente, estamos hablando en un abogado que... un abogado Nobel, que yo hice toda la carrera por exámenes, ingresé en la cátedra como ayudante de segunda, como ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, adjunto y después como titular, pero el tema es este. Cuando yo estaba como jefe de ayudante, así, digamos, con cargos chicos... Le propongo, doctor, sí, tenemos dos invitados en línea, sí, que vamos a hablar sobre la... la guerra de Malvinas, porque pero es un gusto. se cumple no, un aniversario el día de mañana, y es importante que hablemos con ellos para que nos cuenten. Es importantísimo. Ese bautismo de fuego. Aparte tengo gente muy conocida en Fuerza Aérea que ha en Marina también, que ha intervenido directamente en la guerra de Malvinas. Muy bien, lo vamos a escuchar. Adelante, Jorge. Con su esperanza dura, el sur también existe. Esta música siempre nos lleva al mismo lugar, ¿eh? Esta música es la que nosotros quisimos ponerle al micro de Antártida Argentina, porque para nosotros la Antártida forma parte y principal de este país, porque la Antártida también existe. Y después se anexó este micro para recordar todos los meses, en algún momento, la guerra de Malvinas. Y esta idea la trajo Ricardo Gil. Que tiene mucho que ver. Sí, por supuesto. Esta idea la trajo Ricardo Gil, la acercó, estuvimos de acuerdo, y dijimos que una vez por mes íbamos a hablar de esa guerra tan cruenta, pero gloriosa, por otro lado, la guerra de Malvinas. Y lo tenemos en línea ya, Ricardo Gil. Vamos a saludarlo. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Rubén, Daniel, y muy buenas noches al señor que los acompaña a ustedes. Sí, está doctor acá, Mario Goizueta. Está con nosotros Mario Goizueta, también Jorge, está Mario Goizueta. Bueno. Y Tito Vivian también está con nosotros. Y bueno, mi compadre, Tito Vivian. Muy bien. Saludos para todos. Y ya tenés en línea a tu invitado del día de hoy, así que quiero que lo presentes, así podemos charlar entre todos. Bueno, mañana primero de mayo se cumplen 32 años del bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Y ese bautismo de fuego no fue solo para los pilotos, sino para todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina. En el día de hoy hubiéramos deseado tener un piloto, pero ellos están haciendo vigilia en distintos lugares de nuestro país. Y quien accedió gentilmente a dialogar con nosotros hoy es el brigadier mayor Ernesto Osvaldo París, a quien le damos las muy buenas noches. Buenas noches, brigadier. Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarlo. Desde ya muy agradecido por darnos esta oportunidad a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, por digamos hacer esta nota y recordar fundamentalmente en principio a nuestros héroes de Malvinas que dejaron su vida allá en el Atlántico Sur y conversar un poco sobre toda esta problemática que hace muchos años ocurrió lamentablemente para nuestro país allá por el año 1982. Bueno, entiendo que en su promoción han tenido pilotos y que algunos de ellos han sido combatientes de Malvinas. Quiero que nos comente algo de ellos. Bueno, sí, por supuesto. Hay oficiales, pilotos y de otras especialidades de la Fuerza Aérea que cumplieron funciones allá en a partir de abril del de 1982, promociones más antiguas que la que yo tengo, que es mi promoción, es la promoción 44. Compañeros de promoción y promociones más antiguas que tuvieron y cumplieron una función en distintos lugares en la institución, como por ejemplo pilotos de Mirage, pilotos de A4, de A4B Skyhawk, digamos radaristas y personal que cumplió funciones también en las mismas Islas Malvinas, que en cierta medida es mi caso, que me tocó digamos desplegar a la isla el día 2 de abril y que estuve allí hasta el 14 de julio del año 1982, es decir, si no me equivoco, alrededor de 104 días. Bueno, sí, yo ya conozco bastante de su actuación en esa guerra y sé que en un programa no es suficiente para que nos cuente todo lo que usted vivió, porque le aseguro que cuando comience a preguntar Rubén o Jorge, esto se extiende y mucho, lamentablemente los tiempos de radio a veces son muy, muy tiranos. Ahora, otra pregunta. ¿Usted vivió algún combate aéreo desde su puesto de tierra? Mire, nosotros, imagínese que, la Fuerza Aérea, precisamente mañana es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, primero de mayo, que fue un día muy especial para la institución, porque ahí, como la palabra lo indica, el bautismo de fuego, ese primero de mayo, se cumplió una actuación sumamente importante a partir de ahí, porque a través de nuestros pilotos de caza, estuvieron y tuvieron la oportunidad, de atacar los blancos navales de la Fuerza Británica que estaba desplegada ya en los alrededores de las Islas Malvinas. Pero esto comienza, por supuesto, allá en aquel 2 de abril, donde precisamente la Fuerza Aérea Argentina también estuvo presente desde el primer momento, podríamos decir, porque a través de aquel avión Hércules que desplegó, despegó, mejor dicho, desde Río Gallegos hacia las Islas Malvinas, allá alrededor de las, si mal no recuerdo, alrededor de las 5 de la mañana aproximadamente, con rumbo a las Islas Malvinas. Y ahí precisamente iba un grupo de gente de la Fuerza Aérea, con una misión específica, que al llegar a la isla había que organizar una serie de cosas para después, complementarse con aquel formidable y extraordinario puente aéreo que hizo la Fuerza Aérea Argentina desde Comodoro Rivadavia hasta las Islas Malvinas. Bueno, también es de destacar, por supuesto, los vuelos del puente aéreo, que fue no solo de la Fuerza Aérea, sino también intervinieron algunos expilotos de Fuerza Aérea tripulando aviones de aerolíneas argentinas. Sí, por supuesto, a todos ellos también un gran reconocimiento, porque todas esas aeronaves de transporte que salieron allá a partir del aterrizaje del primer Hércules, que llegó aproximadamente, llegamos nosotros a las 07 horas de ese día 2 de abril, donde llegamos allá y llegamos y pudimos ver el aeropuerto de las Islas Malvinas, donde todavía estaba enarbolada una bandera inglesa. Y una vez aterrizados ahí y organizar toda la defensa y la distribución de los sectores para poder dar lugar a toda esa gente que venía en todas estas aeronaves de transporte que se trasladaban desde Comodoro Rivadavia hacia las Islas Malvinas, donde tenían que ocupar una serie de lugares para poder ejercer la defensa en distintos sectores de las islas, fue una cosa, un puente aéreo realmente ininterrumpido y un avión aterrizando tras otro, con aterrizaje, despegue, y eso fue prácticamente durante todo el día. Amén de que cuando ese avión Hércules C-130, después de tres o cuatro intentos de aterrizaje para poder llegar a la isla, porque la pista, imagínese, los Royal Marines ya estaban, con conocimiento de que el desembarco y el aterrizaje de los aviones se iba a producir inmediatamente posterior a la Operación Rosario que estaba llevando a cabo el ejército argentino con la Armada Argentina, inmediatamente después de la toma, podríamos decir así, de la gobernación de las Islas Malvinas y el aeropuerto, etcétera, comenzaba ahí a actuar nuestra Fuerza Aérea con el traslado, como le decía, de todo este personal, pertrechos militares, y es decir, toda la logística que estaba prevista llevar al aeropuerto Malvinas, y eso era una coordinación muy importante. Por otro lado, los Royal Marines, cuando la Operación Rosario se llevó a cabo, en realidad en sí no ofrecieron tanta resistencia como se esperaba, sino que fue una toma, podríamos decir así, de las islas, muy pacífica. Tenga en cuenta usted que solamente hubo un solo, fallecido, por así decirlo, que fue nuestro héroe de Malvinas, de la Armada Argentina, el capitán Giachino, que fue el único hombre que falleció ese 2 de abril, que la Divina Providencia me permitió verlo cuando salía en camilla hacia el continente, llevándolo en uno de los vuelos de Fokker F-28. Y los Royal Marines que se encontraban en ese lugar estaban, siendo concentrados todos prácticamente en la ciudad para luego replegarlos a Comodoro Rivadavia y a Uruguay para que volvieran hacia su lugar de origen, que era Inglaterra. Bueno, muy, muy interesante lo que nos ha relatado hasta ahora. Ahora, luego de su llegada a Puerto Argentino, sé que inclusive usted estuvo infiltrado con las tropas inglesas, y la pregunta mía anterior era si usted desde su lugar de combate presenció alguna ataque entre aviones argentinos y ingleses. Sí, por supuesto que sí, que uno siempre estando en un lugar como ese, indefectiblemente uno ha podido observar y estar en otras circunstancias que a lo mejor no son por el tiempo, como usted mismo lo dijo al principio, de que la radio tiene sus tiempos, sería muy, muy largo de detallarlo, pero sí le puedo decir que a partir del momento que la, respondiendo a su pregunta, a partir del momento que la Fuerza Aérea traslada toda esta cantidad de gente hacia Puerto Argentino, se va desarrollando desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo toda la preparación previa, porque sabíamos de que las fuerzas británicas estaban desplegando toda una fuerza naval desde Londres, desde la Isla Ascensión, hacia las Islas Malvinas, y por supuesto que a medida que iban transcurriendo los días una realidad de que se iba a producir un conflicto armado entre estos dos países, entre nuestro país y el de Londres. Entonces imagínese que el primero de abril, precisamente llegando ya más puntualmente, ese primero de abril fue realmente un día muy importante, un día muy, muy especial para todos aquellos que estuvimos tanto en el continente como nuestros pilotos que tuvieron que desplegar o despegar desde las bases del continente hacia las Islas Malvinas. Imagínese usted que ese 2 de abril, lo recuerdo prácticamente como si fuera ahora, antes del 2 de abril, o sea, el día 30 de marzo, se había ya acordado de que todos debíamos de estar en lugares o en posiciones a cubiertas, porque era inminente un ataque inglés, y así fue. Como a las 4:40 aproximadamente, los aviones Vulcan, que habían despegado desde la isla Ascensión, en principio eran dos aviones Vulcan que habían despegado de Ascensión, pero uno tuvo que, volverse por fallas técnicas y siguió solo hacia las Islas Malvinas y, por supuesto, con los aviones de reabastecimiento en vuelo. Hicieron alrededor de más de cinco reabastecimiento en vuelo hasta llegar a las Islas Malvinas. Y así fue que a las 4:40 del 2 de abril, del 1 de mayo, atacaron las posiciones del aeropuerto. Y fíjese, como para llevarlo un poco más a la realidad, el despegue de las Islas Malvinas fue aproximadamente a las 19:30. Fíjese qué casualidad que estamos haciendo la nota siendo las 20:05. 19:30 aproximadamente despegaron desde la isla Ascensión hacia las Islas Malvinas para llegar, sí, a las 4:40 y descargar con alrededor de 21 bombas de mil libras, que una de ellas pegó en la cabecera 08, es decir, la cabecera de pista que da hacia la ciudad, a Puerto Argentino, y el resto de las bombas, las 20 restantes, cayeron, a un costado de la pista. De manera que ese ataque tuvieron, una serie de objetivos para los ingleses. En primer lugar, podemos decir que era la de destruir el aeródromo argentino en las islas. En segundo lugar, tenían como objetivo neutralizar los probables ataques de la aviación argentina y lograr la superioridad aérea local. Otro objetivo que ellos tenían era consolidar una pequeña cabecera de playa en las proximidades de Puerto Argentino mediante los desembarcos de comandos anfibios, con helicópteros, etcétera, etcétera. Después, infiltrar elementos de fuerzas especiales precisamente dentro de las Islas Malvinas, porque este ataque de los Vulcan a los 4:40 fue coordinado, podríamos decir así, el ataque que después realizaron con los aviones Harrier el 2 de abril aproximadamente a las 06:50 de la mañana, donde sí lo pudimos ver, podríamos decir, en vivo y en directo, desde nuestras posiciones, a estos aviones Harrier que atacaron con esos objetivos que le estaba diciendo al aeropuerto, y indefectiblemente buscaron atacar los puntos vitales del aeropuerto, que no lo pudieron lograr, porque sí, se incendió una planta de combustible, hubo una serie de ataques, pero nunca pudieron, que era el objetivo fundamental, nunca pudieron destruir la pista de Puerto Argentino. De tal forma que durante todo el conflicto, fíjese, durante todo el conflicto, durante los 76 días que duró el conflicto, y que tuve la oportunidad de estar en las Islas Malvinas, más los 30 días después, como prisionero de guerra de los ingleses, fíjese que la pista estuvo operable durante todo el conflicto, a tal punto de que desde el día 2 de abril, que aterrizó el primer Hércules, el último Hércules que despegó de las Islas Malvinas, precisamente fue el día 13, el 13 de junio, a las, quiero equivocarme el horario, pero aproximadamente alrededor de las 18 horas. De manera que con la, digamos, con la iniciativa y con el esfuerzo de todo el personal, se pudieron, digamos, realizar una serie de maniobras, etcétera, para que aquellas tomas que se hacían desde los satélites se pensara que la pista estuviera destruida con cráteres, etcétera, inventando cráteres con máquinas topadoras que existían ahí en la zona para poder variar los cráteres en distintos lugares de la isla para hacer creer a los ingleses de que la pista estaba destruida. Pero ese día primero de, precisamente ese día primero de mayo, la Fuerza Aérea tuvo una importancia muy grande, porque hubo muchísimas salidas desde el continente hacia la isla, como por ejemplo le puedo mencionar salidas de M5 a las 15:45 horas de ese día primero de mayo. Después, posteriormente, otras salidas importantes, como por ejemplo a las 14 horas hubo salidas de A4C Skyhawk, con cada una con su misión, sombrillas aéreas. Hubo salidas también de A4C Skyhawk a las 17:20, una tercera salida a las 16 horas, precisamente porque ese primero de mayo, a las 16 horas en punto, las fragatas inglesas comenzaron el ataque naval, que muchas veces ustedes que leen mucho todo esto que está relacionado con el conflicto de Malvinas, comenzaron el ataque naval sobre nuestras posiciones que estaban en Puerto Argentina. Y sí, por supuesto, ahora sí, respondiendo a la pregunta que usted me hizo, por supuesto que pude ver en vivo y en directo el ataque de nuestros aviones a distintas fragatas que estaban bombardeando, digamos, nuestras posiciones en Puerto Argentino. Brigadier, habla Giovannini aquí de Tiempo Nacional. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Giovannini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Encantado. Yo tuve la oportunidad de leer un trabajo magnífico de un comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, el comodoro Pío Matassi. El cual me honró con su amistad. Sí, señor. Y realmente lo que sucedió en Malvinas es inmensamente valorable y poco conocido por los argentinos. Realmente la Fuerza Aérea Argentina se destacó por ser una fuerza de combate impensada para en aquel momento los enemigos. Claro. Que se llevaron una gran sorpresa. Tal es así que digamos un francés, un gran digamos estratega francés, honró a la Fuerza Aérea Argentina diciendo que se había destacado, que lo que había hecho la Fuerza Aérea impensable, la forma en que combatió en Malvinas. Sí, correcto. Así que está refiriendo a Pierre Glosterman. Exacto. Eso lo vamos, teníamos lo que dijo Pierre Klosterman para leerlo, pero lo vamos a dejar, se nos va a hacer muy amplio. Tenemos otras fechas que también vamos a recordar en junio, Malvinas, y ahí seguramente va a entrar. Pero yo lo que quería decirle, Brigadier, es lo siguiente, que desde este programa, Tiempo Nacional, desde todos nuestros oyentes, es un agradecimiento a todos aquellos que participaron de esa gesta gloriosa, quizás no reconocida por muchos, pero sí valoradas por los argentinos de bien y aquellos que amamos a la patria. Porque realmente los que cayeron en combate, como aquellos que quedaron vivos, demostraron su valor, demostraron su capacidad profesional y demostraron que los argentinos no somos empanadas que solo se comen con abrir la boca. Totalmente de acuerdo. Yo, mire, la verdad, para mí es un honor poder estar conversando con ustedes estos temas que son tan caros a los sentimientos de todos los argentinos y también muy caro a los sentimientos de todos los hombres de la Fuerza Aérea Argentina, porque la Fuerza Aérea perdió 55 hombres preparados, 55 hombres profesionales, y que entregaron su vida en pos de un objetivo que era la recuperación de nuestras Islas Malvinas, para lo cual toda la institución, pasando por todos los cuadros, oficiales, suboficiales, soldados, etcétera, dieron todo de sí, inclusive personal civil que trabajó muy bien como red de observadores adelantados, donde daban el alerta muchas veces de por dónde podría venir o venía un ataque, y que era tan importante juntamente con la identificación de los radares de los distintos ecos que circundaban las Islas Malvinas. Nuestra Fuerza Aérea realmente cumplió una labor sumamente importante, y eso fue producto del profesionalismo, de la entrega, del patriotismo, sin pensar en otra cosa, en lo que realmente uno se había, o la gente, nuestros pilotos, nuestros radaristas, en mi caso del haber estado en la isla, nos habíamos preparado o profesionalmente nos preparamos para esto. Por supuesto que uno nunca quiere este tipo de cosas. La guerra creo que es el último, no diría que es el último recurso. Hay otros parámetros, otras las vías diplomáticas, como muy bien se están desarrollando ahora, para poder llegar alguna vez que las Malvinas sean realmente argentinas, por la vía diplomática como corresponde. Pero bueno, en esa oportunidad nos tocó actuar de esta forma. Pero sepa usted que la Fuerza Aérea Argentina, juntamente con las otras fuerzas, el Ejército, nuestra Armada Nacional, también cumplieron una labor muy importante, complementada a lo que hizo nuestra institución. Lo que ocurre es que nuestra institución, a través de sus pilotos, a través de su heroicidad para poder llegar a los blancos navales, fíjese usted que la característica fundamental en todo conflicto es lograr la superioridad aérea, y eso era lo que el objetivo fundamental de nuestra Fuerza Aérea, lograr la superioridad aérea. Por supuesto que estábamos ante un enemigo que tenía toda su tecnología y toda su flota de mar, su portaaviones, que actuaba prácticamente pegado a las islas, y nuestros aviones, que tenían que despegar desde 600 kilómetros con todas las pericias que eso conllevaba, volando a baja altura, llegar al blanco, actuar sobre el blanco y después regresar al continente. Fíjese que muchos de nuestros pilotos tuvieron que llegar a nuestras pistas, detrás del Hércules, dándole el reabastecimiento en vuelo, porque de lo contrario la aeronave se hubiera caído al suelo. Y sin embargo, lo hicieron con todo ese patriotismo, ese esfuerzo, sin olvidar lo que dejaban en el continente, que eran sus familias, sus seres queridos, así como lo hicieron todos los hombres y que trabajaron, y mujeres también, que estuvieron en las islas, uh-huh. Para lo cual es un honor muy grande. Donde lo más importante era el objetivo, que era la patria. Lo más importante era el objetivo, era la patria. Consideramos, como dice la canción, esa hermanita perdida que tenemos ahí en las Islas Malvinas, que Dios quiera que a través de los... Que va a volver, y que cuando vuelva ustedes habrán hecho el puntapié inicial, lo habrán dado todos ustedes. Por supuesto que sí. Lo importante es poder contar estos... Y también felicitarlos por este programa y esta preocupación que ustedes ponen, porque en definitiva es un legado que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que puedan comprender cuál fue la razón de ser de esto, porque el esfuerzo, el sacrificio que puso toda la gente, todo lo que le nombré, realmente uno lo pudo ver y lo recuerda como si fuera hoy, aunque hayan ya pasado 32 años. Por eso, nuestra Fuerza Aérea Argentina, todos los años, los primeros de mayo, como muy bien lo mencionó Ricardo al principio, conmemoramos este primero de mayo como el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, porque fue el día que nuestros aviones pudieron, actuar sobre un lugar hostil, en cierta medida, pero la Fuerza Aérea demostró su valor, su profesionalismo y su hombría de bien en pos de la patria, como usted precisa. Con creces, brigadier. Lamentablemente se nos está haciendo, tenemos que ir cerrando porque ya se nos va casi todo el programa. Pero fue un placer enorme haberlo tenido y lo vamos a volver a tener seguramente. A lo mejor en este mismo estudio, viniendo y algún programa especial que hacemos nosotros con Malvinas, lo traemos en cualquier momento. No, no hay ningún tipo de problema, todo lo contrario. Y también nos vamos a tomar ese café que hablamos fuera del aire. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que están invitados mañana en nuestro acto que se va a llevar a cabo en la primera brigada aérea del Palomar. Muy bien. A las 11 de la mañana. Así le estamos invitando a todos los oyentes, también los que quieran participar, supuesto, que estén en la zona, en la primera brigada aérea del Palomar. Exactamente, ahí va a estar el acto. ¿En qué horario, brigadier? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Comienza la ceremonia, que tiene una característica muy especial, fundamentalmente para todos nuestros veteranos de guerra. Para todos nuestros veteranos, sean oficiales, sean suboficiales, sean soldados, sean personales civil, a todos nuestros veteranos que tanto han dado por la institución en sí, por nuestra querida Fuerza Aérea Argentina, que tiene una responsabilidad muy importante, que es el control del espacio aéreo nacional, que es un espacio aéreo extenso, pero que en aquella oportunidad nos tocó ir hacia otro lugar muy cercano, pero que consideramos que las Islas Malvinas fueron, son y serán en algún momento argentinas, por la vía diplomática como corresponde. Un abrazo enorme, brigadier. Gracias por participar. Gracias a usted y, por último, permítame saludar a todos los veteranos de nuestra institución, y que mañana seguramente nos estaremos estrechando la mano y recordando aquellas épocas que fueron tan gloriosas para nuestra Fuerza Aérea. Nos sumamos a ese saludo. Bueno, muchísimas gracias por la nota. No, al contrario, lo dejo para que lo despida Ricardo Gil, que fue quien lo trajo, y le dejo a Ricardo que sea breve porque ya tenemos infinidad de oyentes que quieren hablar también. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, el brigadier mayor. Y muy agradecido. Brigadier mayor, todavía está en actividad, es Ernesto Osvaldo París. Ricardo. Sí, ¿está aún en línea el brigadier? Sí, Ricardo, bueno. sí, por favor. Bueno, por último, a usted le voy a expresar lo que le expreso a todos los veteranos. Ustedes dieron todo por la patria y muchos dieron la vida. Ustedes sirvieron a la patria, pero no se sirvieron de ella. Y este sería es un ejemplo que debe ser imitado. Muy amable, brigadier, y será hasta muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Yo le agradezco. Y nosotros, en nuestra actividad diaria que desarrollamos en la institución, siempre pensamos en aquellos 55 hombres que seguramente nos están mirando de algún lugar y tenemos un doble compromiso para realizar las cosas como debe ser, por supuesto, siempre en consonancia con nuestro Ministerio de Defensa, que tanto hace para recuperar estas islas Malvinas, que algún día llegarán a ser y pertenecer a nuestro territorio nacional. Con su esperanza dura, el sur también existe. Muy bien, queríamos conmemorar ese aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Rubén, vamos Vamos a Mario Boyueta, porque lo tenemos aquí, hay que aprovechar que nos dé su charla de todos los miércoles. Exactamente, para eso lo hemos traído, para sacarle el jugo. ¿Lo trajiste? ¿Eh? No, vino solo. Yo Mario, quería... Ese modelo argentino. Sí. Ahora entro, pero muy brevemente quiero decir que... ¿Le molesta que usen la palabra modelo cuando usted sabe que el modelo argentino es otro? No solamente me molesta, sino que me irrita. Pero terriblemente me irrita porque indudablemente eso fue una creación del general Juan Domingo Perón, por un lado, y por el otro lado fue su escrito póstumo. Si eso hubiera tenido la posibilidad el general Perón de rebatirlo, los hubiera desmentido a estos apóstatas de lo que es la verdad en política de una forma total y absolutamente devastadora. Eso lo hubiera hecho el general. Pero yo quería terminar con lo que habíamos comenzado con Rubén, poner un punto final a eso, diciendo lo siguiente. No solo este hombre se cansó en la Facultad de Derecho de predicar en la juventud lo que era la una teoría que él había fabricado, por la cual se daba esta situación en la cual la sociedad es la culpable y el culpable no es el delincuente. ¿Te referís a Zaffaroni? A Zaffaroni estoy hablando. Yo prefiero referirme al juez prostibulario, porque no tenemos nunca que olvidar que este hombre tenía, no recuerdo la cantidad, pero a ver, Rubén, vos que tenés mejor memoria. 5. Bueno. Nada más ni nada menos que prostíbulos, los cuales él negaba que eran de él, cosa que era mentira porque resultó ser cierto por el Registro Nacional de la Propiedad. Y aparte lo protegía, porque él había tenido denuncia en su propio... Exactamente. En los propios consorcios sobre la explotación. La conducta de hombres como Zaffaroni, la conducta de hombres como Ollarvide y la conducta de unos cuantos más que yo podría seguir enumerando, no siendo del fuero, pero habiendo sido magistrado de la nación, sí puedo decir realmente que lo único que han hecho es destruir la justicia. Y eso es prueba real y cabal de lo que han dicho estos dos fiscales, de la profundidad a donde han llegado toda la corruptela de estas personas, como en su caso este juez prostibulario. Ahora voy a dejar de lado este tema porque verdaderamente es irritante, creo que no solamente para mí, es irritante para todos los argentinos. Así es. Yo dije la vez pasada que estaba hablando de la razón de lo que era mi exposición y comencé invocando la convocatoria que lleva a cabo Perón para la reconstrucción nacional, que fue el primer discurso. El 21 de junio de 1973. Exactamente. Un día después de haber llegado a la Argentina. Cierro lo que quedó inconcluso la vez pasada, que estoy seguro que va a ser por los peronistas muy recordadas las palabras que voy a repetir en este momento, que fueran dichas por el general Perón cuando volvió. Como prenda de unidad y para sacar adelante el país, y que volvió amortizado y sin rencores. Deseo exhortar a todos mis compañeros peronistas para que, obrando con la mayor grandeza, echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en la futura grandeza de la patria. Hoy, en una palabra, nos pedía que perdonásemos a aquellos que nos habían perseguido, a aquellos que nos habían... Exactamente igual a todo el prostíbulo generalizado que tenemos ahora con la droga aparte incorporada a toda esta temática. Toda esa cuestión prostibularia que llevaron a cabo la gente que llevó hizo el golpe de Estado el 24 de marzo del 76, Perón acá está diciendo que nos olvidemos y que sigamos adelante para la grandeza de la patria, en la reconstrucción. A los peronistas nos está diciendo estos. Hoy estamos en la misma situación. Tenemos toda una situación de desastre nacional y yo recuerdo entonces, pongo en la mente de nuestros verdaderos compañeros las palabras de Perón para que se fijen y queden claras. Los que somos peronistas tenemos la obligación de sacar este país adelante, más allá del desastre que han hecho esta gente en lo que llaman la década ganada. Esta década ganada que es una década de robo y expoliación total de las riquezas de la patria. Y termina diciendo que a los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, y esto que sea muy claro, suelen hacer tronar el escarmiento. A esto se los digo, que eran los que en ese momento... Bueno, esto lo dijo cuando, en el 73, se murió. Pero repita, porque sí. Se lo decía, estaba dirigido a estos que gobiernan. A los enemigos embozados. Que se habían disfrazado de peronistas. Por eso le decía, embozados. O disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Y que no les quepa ninguna duda a estos señores que hoy se creen impunes frente a cualquier situación, que verdaderamente en cualquier momento el pueblo puede llegar a hacer tronar el escarmiento. Con esto quiero cerrar lo que fueron las palabras de Perón cuando volvía para el país. Y de acá en adelante ya trabajar sobre lo que es el material directamente que hace a lo que es el modelo argentino, escrito póstumo de Perón. Perón elabora primero lo que se llama una propuesta programática. En esta propuesta programática habla de un plan de ordenamiento económico y social para el país, de un Consejo Nacional, de un Consejo Nacional a nivel de orden económico, social, y la elaboración, en ese momento en el cual está elaborando esta propuesta, de trazar el plan trienal para la liberación nacional. En este escrito habla de las bases para una propuesta programática justicialista. Y esta propuesta tiene un destinatario inmediato, que es el Movimiento Nacional Justicialista. Por eso reitero lo que hoy hablábamos contigo, Rubén. No es para los chaquetilleros. Para todos los argentinos de buena voluntad, todos estamos dispuestos a olvidar y a salir en la reconstrucción nacional. Pero provinieren de donde provinieren. Exactamente. No interesa su idea política, sino interesa su decencia, su honestidad. Exactamente. Y su argentinismo, principalmente su amor a la patria. Tal cual. Amor al servicio a la patria. Servicio a la patria. Perfecto. Pasa al capítulo, a un capítulo que se llama, yo voy a tratar de ir sintetizando todo esto, Rubén. Sí. Vos sabés que el tiempo nuestro es tirano. Sí, ya lo sé, muchos oyentes, por eso que... tengo el reloj acá. Vamos a... Si preferís, hacemos un pequeño corte y escuchamos a nuestros oyentes. Muchísimo, hoy no hemos escuchado, sí, perfecto, oyentes del día de hoy. Perfecto. Y en el próximo programa ya desarrollamos todo. No, todo no vamos a poder. Todo no, por supuesto, para eso no, vamos. No, porque este es el prolegómeno de el modelo argentino para el proyecto. No me explique, doctor. Bueno. Usted sabe muy bien que yo estoy viendo acá lo que usted trajo y es un por eso lo vamos a ir haciendo de a poco. Exacto. Llevándonos en el tiempo y que lo vaya la gente conociendo, los oyentes. Es exacto, como hemos hablado tantas veces. Tuve un orgullo muy grande. Vino una persona y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, la verdad que no me acuerdo. Me dice, yo soy aquel que usted hizo peronista. No hubo mejor regalo de mi cumpleaños que ese. Porque me dijo, yo soy aquel que no era peronista, pero usted me hizo peronista. Yo dije, la pucha, qué regalo de cumpleaños. Porque si hubo algo que yo siempre quise hacer en mi prédica, fue mostrarle al pueblo argentino lo que es el peronismo y los pensamientos de Perón. Cosa totalmente ignorada y que es lo que estamos haciendo con usted y con otros compañeros de este programa. No importa cómo piensen, no dejen de pensar. Lo que nos interesa. Pero es que tenemos esa obligación que cumplir. Tenemos la obligación. Rubén. Tenemos la obligación. Y yo porque hemos recibido como un mandato. Mucho. Hemos recibido mucho. La pucha. Y lo que hoy tienen nuestros hijos también lo están recibiendo por lo que nosotros recibimos. Exacto. No podemos dejar que todo esto nos avasalle. Por eso estamos. Exacto. Bueno, don Daniel Espíndola, le voy a pedir un favor. Póngame los mensajes al aire porque queremos escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Buenas noches, compañeros, saludos y salud para todos, Carlos de Avellaneda. Mi más felicitaciones peronistas para su cumpleaños. Y quería agregarle que el tema este del servicio militar, yo hice 14 meses, yo sé lo que es la colimba, como lo deben saber todos aquellos que hicieron la colimba. Pero me parece a mí que la conscripción, el servicio militar, tiene que ser algo mucho más gradual, mucho más pensado y de muy corta duración, como para tener una preparación. Porque lo que van a intentar hacer esta gente, ojalá que me equivoque, pero va a ser justamente enrolar a todos los drogadictos y delincuentes que no tienen laburo, que están dando vueltas por ahí afanando y haciendo fechoría, le van a dar un sueldo y después lo van a tener listo y a la orden para cometer cualquier cantidad de atrocidades. Ojalá que no se dé, es mi pensamiento. Hasta luego, compañero, muy feliz cumpleaños y en la lucha como siempre. Ah, señor Giovannini, mire, le habla Ofelia de Belgrano. Nunca en mi vida, tengo 74 años, voy a cumplir 75 y me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Soy pensionada, no alquilo, pago un alquiler. Señor Giovannini, este gobierno es lo más ladrón y sinvergüenza, y la señora presidenta con todos los montoneros que tiene alrededor. Es una... ¿Sabe lo que es esta mujer? Corruptos, todos los del gobierno que están arriba. Por Dios, señor, los felicito por su programa. Lo llamo muy tarde porque trabajo. Voy a las 7 de la tarde y vuelvo a las 8. Y no me puedo comunicar muy pronto. Un beso grande y los felicito por su programa. Es la primera vez que llamo. Yo soy Giovannini Macri, buenas noches. César de Flores. Bueno, ayer lamentablemente no pude escuchar el programa, así que espero que la fecha de su cumpleaños la haya pasado bien y en compañía de todos sus seres queridos. Le quiero hacer una pregunta, señor Giovannini. Como casi siempre le hago, le pregunto por algunos personajes, me gustaría escuchar su opinión. Del ANSES, este caballero de seguridad social, ¿no? Gremialista de los empleados del ANSES, Leonardo Fabre. ¿Puedo escuchar su opinión? Le agradezco mucho, señor Giovannini. Un cariño para usted, todo el equipo y todos los cabezas blancas que escuchan el programa. Rubén, soy un pensionado con la mínima. A pesar de que tengo mal irreparable, me llaman nuevamente y tengo que presentar un certificado como que sigo mal. Mi mal es irreversible, dice los médicos. Bueno, fui ahí al ANSES, en la calle... O'Higgins al 1800, Lanús, lo hicieron esperar una hora y media bajo la lluvia. Cuando viene el empleado, dice que se quedó dormido, se reía de nosotros. Tiene la campera de Unidos y Organizado, el kirchnerismo. Son unas bestias, los tratan peor que animales, Rubén. Carlos, de Avellaneda. Buenas tardes, compañero. María Rosa, de Caballito, los escucho todos los días. Te hablé los otros días, Rubén, para felicitarte y no era el día... No era viernes 27, era el 28. Entonces el 28, que era lunes, me levanté temprano para ir a saludarte. Pero hablé con la señorita Norma y las tres veces que la molesté todavía no había llegado. Bueno, espero que lo hayas estado ocupado y espero que lo hayas pasado muy, pero muy bien. Me alegro muchísimo y no te asustes de que cumpliste 67. Yo el 24 de este mismo mes cumplí 89 y te recuerdo con mucho cariño y adoro la memoria de Perón y de Evita, que los años de ellos fueron los únicos años lindos de mi vida. Espero que lo hayas pasado bien, te mando un cariño muy grande, felicidades y llegará el momento en que pueda ir a verte. Te mando un cariño, muchas gracias señor Macri, también a ustedes que lo molesto, un beso muy grande, ¿eh? Hasta siempre. Que los cumpla feliz. Buenas noches, Joanini, habla Sara de Flores y buenas noches, y los felicito por tener esas personalidades en su mesa. Esos son señores, señores con toda la palabra. Es un ejemplo de vida. Esto es lo que tenemos que tener nosotros en la Argentina. La educación, la manera de explicar las cosas. Los felicito, le mando un beso grandote al doctor, a usted, como a todos, y que Dios lo bendiga y que le dé mucha vida para que podamos aprender mucho de usted, doctor. Habla Sara de Flores. Que Dios lo bendiga y lo felicito por todo. Chau, chau. Sí, Rubén, Macri, Espínola, que tengan un feliz Día del Trabajador mañana, Roberto de Saavedra. Rubén, qué país generoso, ¿eh? ¿Te imaginas a los kirchneristas mañana festejando el Día de los Trabajadores? Justo ellos, cuando van a San Cayetano, en vez de pedir trabajo, lo devuelven, lo van a devolver. La verdad, qué país generoso con estos kirchneristas. Un beso, chao, Roberto de Saavedra. Hola, buenas noches, habla Norma de Lugano. Primero para felicitarlo por el cumpleaños, no es que me olvidé, lo que pasa que no estuve en casa y cuando estuve no pude conseguir. Y segundo para de que él me diga, el señor Rubén Giovannini, si escuchó que la señora no nos va a dar el 82% porque dice que no hay plata, o sea que no nos va a dar nada, que es una verdadera sinvergüenza. Los felicito a todo el equipo, sigan con el programa y lo seguimos escuchando. Feliz Día del Trabajo mañana, gracias. Carlos de Castelar, como siempre, para nuestra barra, Giovannini, Macri, todos los buenos argentinos, como digo anoche, los bien paridos, para los mal paridos los dejamos afuera. Ahora lo va a poner a Val Medina en el Mercosur, qué sé yo. ¿Para qué vas a ir a Val Medina? Con todo respeto te digo, no vayas, porque no tenés más imagen, no sos un televisor descompuesto. La chilena no quiso que vayas a Chile, así que ¿qué vas a ir así? Para rebajarlo más de lo que nos rebajan ustedes, no vayas nada, querido. Carlos de Castelar. Buenas tardes, compañeros de Tiempo Nacional. En la persona de vos, de ustedes dos, Rubén y Jorge, quiero que por su intermedio mandar un mensaje de salutación para todos los compañeros del Movimiento de Jubilados y de la agrupación Línea Nueva, con motivo del Día del Trabajador. Somos jubilados, pero fuimos, somos y seremos siendo trabajadores por siempre, le pese a quien le pese. Un abrazo grande para todos y muchas felicidades. Luis de Verazategui. Gracias. Tiempo Nacional, soy Gabriel de Santos Lugares. Quiero saludar a todos los trabajadores en su día, el día primero de mayo, y recordar aquellos años que, bueno, que había alegría y felicidad en la gente en la época de Perón. Luchemos por un primero de mayo peronista, socialista y de los trabajadores. Y sugeriría que si puede pasar en algún momento la marcha de los campeonatos Evita o la descamisada por Nelio Mar. Un abrazo a toda la producción. Por un primero de mayo, obrero, socialista y peronista. Un saludo a usted, Giovannini, a Macri y a todo el equipo. hasta cada momento. ¡Qué tiempo nacional! El compañero denominado Villero de la Ferrere lo saluda y le desea para mañana un feliz día del trabajo, un feliz día peronista. Así también a todos los oyentes que día a día acompaña dando opiniones al compañero Giovannini, Macri, etc. En esta época perdida y que lamentable y tristemente se esconde bajo la alfombra capitalista la miseria y pobreza de nuestro pueblo. Esta época ensangrentada, porque va a terminar así, llena de muerte, que dan por todo, vamos por todo, dijo la señora Cristina Wilhelm Fernández, la futura presidenta del Mercosur y de sus 40 integrantes camporistas. También quieren fundar una iglesia nueva dentro del país. Señor Giovannini, usted es un gran peronista, yo lo entiendo, pero critica mucho este gobierno, ¿eh? Lo critica mucho. Y usted habrá visto las cosas que ha hecho, ¿no es cierto? Porque habrá hecho, todos no son perfectos en hacer las cosas, pero hizo bastante, cosa que los que estuvieron no hicieron un carajo, ¿eh? Así que no critique tanto al gobierno, señor Giovannini, Ponce de la Plata. Mire, Ponce, creo que usted es una persona honesta y pienso que, como por respeto a su honestidad, lo invito a que llame, yo lo saco al aire y me diga cuáles son las cosas positivas de este gobierno y yo le voy a decir cuáles son los errores de esas cosas positivas que usted dice. El peronismo jamás dio limosna. Le voy a recordar que Eva Perón decía: la limosna denigra y envilece, solo la justicia social enaltece. Y la justicia social se tiene cuando hay trabajo. Un gobierno, le voy a recordar que hay algunos que yo no coincido con ellos, pero tengo que reconocer que decían verdades, como el caso de Sarmiento. Sarmiento decía que gobernar es educar. Muy lejos está este gobierno de educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Muy lejos. Y si no, mire las estadísticas que por ahí se publican y se va a dar cuenta que lejos estamos de esas palabras de Sarmiento: gobernar es educar. El otro que hablaba y decía lo que era gobernar era Alberdi, con el cual coincido un poco más que con Sarmiento. Alberdi decía: gobernar es poblar. Fíjese cómo se ha despoblado la Argentina en función de la desaparición de la industria y el clientelismo político que existe en el país. Todo se ha concentrado en un pequeño lugar de la Argentina y se ha despoblado el resto. Por lo tanto, se han apropiado de nuestras tierras extranjeros. Nuestra posibilidad de despegue es imposible porque las multinacionales son aquellas que contaminan y se llevan nuestras riquezas, mientras que nosotros la vemos pasar como un partido de tenis. Cada día somos más pobres. Por lo tanto, tampoco se cumple esa premisa de Alberdi de gobernar es poblar. Y el otro gran argentino que dijo lo que significa gobernar fue el teniente general Juan Domingo Perón, que decía: gobernar es crear trabajo. Yo le voy a pedir a usted que me diga cuántos trabajadores había en el año 76 y cuántos trabajadores hay hoy en la Argentina, habiendo crecido la población, habiendo un crecimiento demográfico que, por supuesto, contiene a una gran cantidad de argentinos que hoy son jóvenes, que son niní. Yo le puedo hablar de lo que yo puedo opinar, donde yo trabajé, fui delegado gremial, trabajé muchos años, y en aquella época nosotros, por ejemplo, en una usina éramos 750, hoy ni siquiera son 200, se perdieron 500 plazas. ¿Y cómo yo le puedo hablar de los ferrocarriles? Y aparte, en algunos lugares hay trabajadores, pero terciarizados, violadas las leyes, trabajo precario, pagos en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a pedir a usted, no quiero que se ofenda, lo invito si quiere venir al programa, Y entonces usted me dice cuáles son las cosas positivas. Y vamos a discutir aquí, usted y yo, sobre lo que usted cree que es positivo y lo que yo creo que no lo es. Si usted me dice que positivo es pagar jefes y jefas, yo le voy a decir que jefe es el hombre que gana el sustento con el sudor de su frente. No puede ser jefe de familia alguien que ni siquiera trabaja para ganarse el pan. Si usted me va a decir que la asignación universal por hijo, y yo le voy a decir a usted que eso es una promoción realizada desde el Banco Mundial para tener clientelismo político y tener la posibilidad de que haya un gerenciamiento hacia ellos, hacia sus directivas, y para que haya clientelismo que vote a esos gerenciadores que son aquellos que dicen gobernar. No quiero seguir. Yo le pido a usted de La Plata, yo sé que es largo el trayecto, pero si usted me llama a los teléfonos de la oficina que nosotros pasamos comúnmente aquí, podemos combinar y yo lo saco al aire. Le propongo. Y usted prepáreme todo lo que usted quiera decir. Yo le, por supuesto que usted va a decir y yo le voy a contestar. No con esto quiero ofenderlo. A usted, por lo que me dijo, veo que es un hombre honesto. Y que por ahí usted cree que se está haciendo todo bien y yo le voy a demostrar que no es como usted dice. Nada más que eso. Pero por favor, llámeme. No es que yo hable mal del gobierno. Tampoco comparto lo que hicieron los demás, como usted dijo. Yo hablo de lo que me enseñó Perón y por lo tanto voy a cuestionar todo esto que se dice peronismo. Le guste a usted o le guste a los demás. Yo aprendí lo que es el peronismo con Perón y no de marxistas disfrazados que se ponen la chaquetilla de Perón y en definitiva servir al imperio como lo están haciendo la Baringol, Monsanto and Company. Por eso, como creo que usted es un hombre honesto, espero su llamado. Rubén, buenas noches. Te habla Osvaldo de San Martín. ¿Me podés decir al aire si el 14 ahora de mayo, esa marcha de protesta que va a hacer Moyano, que va a organizar para a Plaza Mayo, si los jubilados van a salir de ahí de tribunales, como se ha hecho en otras veces cuando hubo un cacerolazo? Te estoy escuchando. Gracias, ¿eh? Habla Dante, de Ciudad Jardín del Palomar. Bueno, estoy escuchando la radio, los mensajes. No es que el país esté en desastre. Estamos dirigidos por gente que tiene familia que son un desastre. Entonces ese es el problema. No tenemos un dirigente sano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mierda. Pero cuando se vaya, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Chao, chao. Buenas noches, señor Giovannini, y para todo el equipo. Soy Marta de Santos Lugares y los llamo para desearle un feliz día al trabajador mañana, que lo disfruten, que descansen y que disfruten, porque así lo dispuso el general Perón, que hoy en paz descanse. Y para todos los trabajadores y para todos los trabajadores del país, muchas felicidades que tengan en su día, porque todos somos trabajadores, no solo los que salen a la calle, sino las que somos amas de casa también, que trabajamos en nuestras casas atendiendo a nuestras familias. Felicidades y hasta cualquier momento. Muchísimos mensajes que pasarán al día viernes, ¿eh? No al día de mañana, al día viernes. Los mensajes que no se pudieron pasar hoy se van a pasar el día viernes al comienzo del programa, que a pesar de ser feriado, el 2 de mayo vamos a estar acá en la radio en vivo. ¿Sabe quién va a hacer el programa mañana? Mañana, primero de mayo. Primeramente vamos a desear... Mañana nos sentamos a escuchar. Mañana le vamos a desear para el día de mañana feliz día a todos los trabajadores, ex trabajadores y todos aquellos que de una manera o de otra aportaron al país un esfuerzo para su grandeza. Para todos aquellos que nos escuchan, para todos los trabajadores, para los ex trabajadores jubilados hoy, las amas de casa que también trabajan y educan a sus hijos y que aportan también con su esfuerzo y sacrificio a esta bendita nación argentina. No podemos decir justa, libre y soberana porque no somos, no gozamos de justicia, por lo menos los jubilados, no somos libres, nos manejan desde afuera, y tampoco somos soberanos porque nos imponen desde afuera políticas que nada hacen, nada bien le hacen a nuestra patria. Pero no importa, yo les deseo a todos ustedes que aportan y que son hombres y mujeres argentinos, y aquellos que abrazaron la Argentina sin serlo, aquellos que vinieron sus padres y habiendo siendo chicos ellos se hicieron argentinos, a todos ellos feliz día del trabajo para el día de mañana. Pero mañana vamos a dejar que el programa lo haga un grande. Nosotros somos muy chiquitos comparado con él, por supuesto. No, no nos da el pinel para compararnos con él. Y me refiero al grande entre los grandes. Este sí que es grande entre los grandes. Me refiero al Teniente General Juan Domingo Perón. Y lo digo con mayúscula, Teniente General de la Nación. Con mayúscula. Juan Domingo Perón. Que para mal de los políticos fue el único que le dio dignidad al pueblo argentino. No habiendo sido político, siendo militar, le dio dignidad. Tuvo que venir él para darle al pueblo argentino la dignidad que los políticos le habían negado. Por eso yo rescato su investidura militar. Y mañana va a estar con ustedes. Van a conocer su pensamiento en función de lo que él quería para el país y la grandeza doctrinaria de aquello que él llamó la comunidad organizada a través de su discurso de cierre del Congreso de Filosofía del año 49 realizado en Mendoza. Luego, yo le aconsejaría a todos aquellos que tienen hijos chicos o jóvenes que escuchen las enseñanzas del general Perón cuando le hablaba a los jóvenes, no vista nunca por ningún político argentino, pero sí pueden escuchar lo que él le decía a los jóvenes, a los chicos, cómo tenían que formarse y comportarse para ser hombres de bien del mañana. A esos chicos de aquel entonces éramos nosotros. No por eso quiero decir que yo soy un hombre de aquel entonces, sino que por lo menos algunos principios y costumbres que él nos inculcó son las que practicamos. Yo les digo a ustedes, escuchen a Perón y hagan que sus hijos, sus nietos, escuchen ese mensaje, no tiene desperdicio. Y por último, el primero de mayo de 1974, su último discurso del primero de mayo, cuando estos imberbes, dicen algunos, pero yo les digo mercenarios al servicio de la, del dinero externo, como le dijo Perón, los echó de Plaza de Mayo y después pasaron a clandestinidad. Hoy están en el gobierno. Así que, ¿querías decir algo, Jorge? Adhiero total y absolutamente a todas tus palabras en razón a la brevedad, y quiero que este aporte de afecto para todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, argentinos, verdaderamente mañana tengan un día muy feliz, y todas tus palabras las hago mías. Muy bien, Jorge Mario Boisueta, hoy lo dijo. Gracias, Rubén, gracias Tito Vivian por haber participado del programa, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Ya saben los mensajes el día viernes, que sí vamos a estar acá en vivo, y feliz día del trabajo, del trabajador para todos. Quédense porque ya llega uno de los trabajadores de la radio, que es César Gómez con La Danza de la Fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. La radio. Colombraro, hermanos, una empresa argentina como el tango, presenta La Danza de la Fortuna.